pienso mucho en ti. Siento que te amo, porque cuando en ti me inspiro el corazón se precipita. Siento que te amo, porque en cada palpitar una lágrima y que brota de mis ojos que te ven aún sin mirar. Siento que te amo, derribado ante tu altar. Siento que te anhelo más que a tu bendición. Siento que te anhelo. Estás conmigo hasta el aire, no me importa. Siento que te anhelo y anhelo tus palabras, tu aliento y tu voz, tu consejo y hasta tu corrección. Siento que te anhelo. Pienso mucho en ti. Yo siento que te amo, porque cuando en ti me inspiro el corazón se precipita. Siento que te amo, porque en cada palpitar una lágrima hay que brota de mis ojos que te ven. Siento que te amo, derribado ante tu altar. Siento que te anhelo más que a tu bendición. Yo siento que te anhelo. Y si tú estás conmigo hasta el aire, te anhelo.